El higo se consume en fresco o deshidratado, en almíbar, mermeladas y cristalizado, entre otras. Las hojas de la higuera tienen fama de expectorante natural. Se recomienda tomar una infusión cuando se padecen afecciones respiratorias. En México, destacan en producción de higo los estados de Morelos, Baja California Sur, Puebla, Veracruz e Hidalgo. La cosecha de higo va desde julio hasta las primeras heladas de invierno. Considerado exótico en algunas áreas del mundo, el higo es dulce y jugoso cuando madura. ¡Pruébalo!